Yo soy Abril Villala y voy al Santo Tomás. Y yo soy Quimé Alzugaray y voy a la escuela dentista. ¿En qué año están? En quinto, las dos. ¿En esos colegios del último sí. año? Nos queda un año nomás para terminar. ¿2021 o...? 2021. Bueno, ¿cómo llevan la virtualidad? Yo creo que más o menos. A veces me cuesta unirme a las clases. O también no me gusta que sea como en el colegio, que los profesores tengan que quedar un poco mal preguntándote o haciéndote prender la cámara. Creo que no respetan la intimidad de cada persona. Y los problemas que pueden tener dentro de su casa, ellos si no prenden la cámara te sacan o te ponen falta. Para mí no está bien. Y bueno, nada, no sé qué más puedo agregar. A nosotros en Atlantista no nos obligan a prender las cámaras todavía. Nos dijeron que eso no era algo obligatorio. Dentro de todo... están y no están, o sea, muchas veces nos piden que nosotros entre compañeros nos motivemos cuando es algo que creo que la escuela tendría que hacerlo, o sea, que es función de la escuela y nos mandan a nosotros, pero bien, ya, o sea, yo ya me acostumbré ahora, entonces como que ya tantos meses se acostumbraron, pero nada, no sé, sí, estaría bueno volver, pero también eso afectaría mucho por el rebrote. ¿Sienten que les han brindado la información necesaria sobre la pandemia? Sí, yo creo que sí, se habla bastante. Desde el primer día siempre se habló, más con la profe de físico-química. Siempre nos dijo los cuidados, antes que todo el mundo, antes que otras personas nos dijeran. Siempre nos dijo de cuidados, de qué teníamos que hacer, tomar vitaminas, comer naranjas. Y bueno, comer saludable también, estar al sol. Y bueno, yo creo que sí, en mi colegio al menos se habló mucho. Sí, en el mío también, mucho. ¿Tuvieron compañeros que tengan que volver, digamos, durante este proceso? No, es depende el protocolo de cada colegio, pero solo los de sexto por ahora. Nosotros sí, vuelve quinto el jueves, vuelve parte de quinto, y bueno, vuelve sexto, que es el último año también, pero vuelven más los que no se pudieron conectar, los que no estuvieron en clases y eso. Che, ¿y ustedes de qué? ¿Van más o menos a las mismas escuelas? No, nosotros tres vamos al María, y yo conozco algún par que capaz que no estaban tan enfocados en el colegio y tuvieron que volver. ¿Y es porque ustedes piensan porque no le quisieron dar bola o porque realmente no pudieron adaptarse o no tenían los elementos? O... Por lo que yo sé, no le querían dar bola. Sí, de las dos partes, ¿sabes? Más que nada. ¿Al colegio? Claro. ¿Por qué no hablas? Pero Lautaro no se conectó a ninguna clase en todo el año. Él va conmigo. Pero nosotros también, nosotros en el colegio. Esa cara de ojete. ¿Y tenés que volver? No me dijeron nada todavía. ¿Todavía nada? Nada. Y es que no te dio ganas, o sea, de conectarte ni de nada de lo que proponía. La verdad siento que no funciona así. La verdad es una diferente forma de aprender en la cual yo no me siento motivado. Claro, yo tampoco encuentro motivación. Hago las cosas para que no llamen a mis papás, porque ya un tiempo no las hice y los llamaron. O no hice un trabajo y también le mandaron un mail. Entonces eso, para no molestarlos a ellos, prefiero hacer las cosas, pero lo hago por obligación. No las hago por aprender, porque... es diferente, no sé si se entiende. Como que no se aprende. No se aprende. No tenés al profesor ahí a tu lado explicándote las cosas, sino una página que tenés que sacar las preguntas, sí, y las copiar, mandar una foto y listo. Y en la clase se vuelve a hablar capaz un poco el tema y con algunos profes ni se habla directamente a veces. Pero nada de eso. ¿Extrañaban verse? No, yo no. Mi colegio no. No extraño mi colegio. ¿Con los amigos, no? No. Yo, es bueno, que nunca fuimos unidos con mi curso, así que como algo que no, yo no me importa. Yo como punto de reunión con mis amigos. Para no, joder. Yo no. Claro, yo es según las compañeras que tengas. Bueno. Mis compañeros son, no sé, cada uno está en la suya, ¿entienden? Entonces cada uno es... su mundo, y entonces no. A lo sumo sí extraño volver para tener a un profesor ahí presente y que me explique las cosas en vez de por la virtualidad que no le entiendo nada y son 40 minutos y se corta la clase y listo. Pero sí, digo, bueno, acá son un grupo, son amigues. Sí, sí. Digo, eso sí lo extrañaban de juntarme, verse, sí, eso sí, es obvio. Pero no solamente entre juntarse, también sino otras actividades, claro, otras. En la cual también se ven afectadas. No es lo mismo. Hay algunas personas que no quieren borrar sus actividades porque no lo sienten igual. El distanciamiento, el gimnasio, aumentaron también mucho los precios, se dispararon los precios. Es algo incontrolable. Gimnasios, clubes, todo. También hay personas que no lo pueden terminar de pagar. Por eso también se ve afectado. Y la economía se vio afectada directamente. Sí. La sí, economía bueno. Afectó un montón. Mucha gente ahora está inculcada por mucho miedo, entonces también eso, como que, medio como que la pandemia nos recambió te das cuenta que cambió nuestras vidas totalmente. ¿Y cómo fue, digamos, cómo la pasaron en sus casas, digamos, los primeros meses que fue, digamos, como aislamiento total? De repente estar todo el día en casa, todo el día con los padres, todo el día con sus hermanes, digo, con creo sus que abuelos. Es muy depende. Yo con mis papás, mi familia tiene una relación bastante buena, pero otra persona que capaz tiene problemas en la casa y eso, sí, eso creo sí. Que eso es más complicado. Claro. Soy re mal porque se me fueron los horarios a la mañana. Eso, la rutina fue sí. tan difícil estaba adaptarme. Estaba la hora que me levantaba. Y ni tía, me despertaba a la 1:30, 2. Cuando empezaron las clases igual fue algo más organizado. A las 9 tenías una clase, entonces te tenías que dormir para las 9. Claro. Todo eso ahí capaz que sí. Yo que empecé con atletismo... y tenés un turno, entonces a las 3 sabés que te tenés que estar activo, a las 6 tenés que estar saliendo. Entonces eso fue pero algo sí. que me fue manteniendo. Acuerdo. Che, y una más. ¿Vieron que antes, cuando se estaba por venir la fecha de este día... como los medios de comunicación, no sé si ustedes los ven, los siguen, ¿no? Sí, ¿qué? Sí, yo sí. Pero que estaban ahí como presionando de sí. que... El tapaboca, el mate. Sí, que va a ser un descontrol, que la juventud sí. no es lo mismo. Etcétera. O sea, ¿ustedes qué piensan? Por ejemplo, si va alguien de sexo al colegio que tiene que volver y están a 2 metros de distancia, después ese chico ahí se junta con sus 10 amigos y comparten el mate y es lo mismo que vayamos todos juntos al colegio, me parece. Capaz que hay más prevención en el colegio, pero igual, es lo se mismo. Te puede escapar o sea, y... Para mí me parece mucho porque al final es una ¿cómo es? Un virus más, una enfermedad más que se contagia igual que muchas otras, como la gripe y eso, y hay que aprender a convivir con eso y listo. Claro, también creo que le dan mucha atención en lo que son medios de comunicación antes que otras cosas importantes sí. que pasan, violaciones, femicidios, sí. y bueno, un montón de cosas importantes que no todo es la pandemia. Consumimos pandemia en... TN, Crónica, todos lados. Claro, y ahí inculcan el miedo, directamente. Claro, ahí el miedo. Hay gente que no sale al hospital porque esto, que aquello, que el virus, que... O sea, puede, hay otras enfermedades aparte del virus. Puedes tener una gripe y no es el virus. Y entonces la gente ahora cree, tenés gripe, es virus, hacete el test de coronavirus. No es así. Y la gente está con eso. Y nos inculcan eso, nos siguen inculcando eso.